¿Qué tal estamos? Aquí desde Irola Irratia saludando a la audiencia de... lo que iba a decir, de Asesino al Rock and Roll. A veces se me viene aquello de rock a todo trapo. Bueno, ¿qué tal estamos? 12 de noviembre. Por aquí de maravilla. Rock and Roll, grupo invitado para hoy. Estarán con nosotros Omnicidas desde Logroño, aprovechando su visita a la Sala El Mendigo de Baracaldo, donde con fecha de 11 de noviembre están actuando junto al Cuarto Verde. Así que les vamos a tener por aquí, que ya había ganas. Y mientras tanto, pues pondremos alguna que otra musiquita, unos rock and rolls, aunque me parece que no nos va a dar tiempo a mucha historia. Nada, vamos a arrancar ya el programa de hoy escuchando a Radio Birdman. Bueno, una de mis bandas favoritas, históricos del power rock and roll australiano. Pues eso, desde mediados, finales de la década de los 70. Radio Birdman, cuento bien un poco porque antes de ayer, esto fue, ¿no?, el jueves, ¿no? El jueves, Dennis Tech, pues uno de las piezas fundamentales de la banda, guitarrista, compositor y bueno, pues un histórico del rock and roll y especialmente con toda la historia que lleva detrás junto a Radio Birdman, pues que cumplía el otro día 70 años, que me quedé un poco sorprendido porque no era yo muy consciente, ¿no?, y tampoco le echaba tantos años como 70, y esos son los que ha cumplido Dennis Tech. Y bueno, Radio Birdman ya sabéis que sigue en activo y que ojalá que para este próximo año 2023 les podamos volver a ver de gira por el estado y les tengamos cerca, ¿no? Y si hay que moverse un poco, nos movemos. Que desde luego la banda en los últimos años, cuando han venido, han demostrado estar en plena forma con la veteranía que llevan. Y joder, cuando he visto que Dennis Tech cumplía 70 años, pues ya os digo que me he quedado un poco sorprendido, así que vamos a escuchar un temita en honor suyo, en honor, en respeto a este gran músico, a este hombre de rock and roll. Escuchamos esto, creo que es una grabación en directo de Radio Birdman. We'll be right back. ¡Ay, claro que sí! En directo, Radio Birman, Do the Pop. Y bueno, pues esto, epa, esto es de... Pues de un disco en directo que se grabó concretamente en diciembre de 1977, live at Paddington Town Hall. Qué buena, bueno, este tema también incluido en el primer LP de Radio Birman, también del año 1977, el Radio Sapir. Y seguimos en Australia, pero ahora con una banda pues actual, como son Civic, un grupazo que, bueno, ya con un LP publicado, ahora puede ser un par de años quizá, un gran disco sin duda. También tenían ya anteriormente algún EP y grabaciones un poquito menores. En cualquier caso, lo que vamos a escuchar es un avance de lo que va a ser su segundo álbum, que está previsto que se publique en febrero del próximo año 2023 bajo el título de The Taken by Force. Y esta canción que han soltado, que ya me parece que deja las cosas bastante arriba, ¿no? Y con grandes expectativas de lo que va a ser el segundo LP de Civic, de esta banda de Melbourne. End of the Line. Final de la línea de este bandón, Civic. We'll be right back. Ahí estaban Civic con ese tema de avance de lo que va a ser su segundo LP, disco titulado Taken by Force. A principios, bueno, febrero del 2023 verá la luz, después de que hicieran su primer álbum en 2021, creo que se publicó Future Forecast, creo que se titulaba, y al lorito con esta banda, de lo mejor ahora mismo, de las mejores bandas del actual panorama australiano de power rock and roll, los que acabamos de escuchar, Civic. Y ahora vamos con uno de los nuestros, y madre mía, qué banda más ilusionante por su juventud y por lo bien que lo están haciendo y por el pedazo de primer álbum que han publicado recientemente. Estoy hablando de Head Holes, que lo están presentando estos días en diferentes conciertos. Ayer mismo, si nos situamos en el 11 de noviembre, tocaban en Bilbo Rock, presentando el disco. No, perdón, en Bilbo Rock no, en Nave 9, junto a otras dos bandas. Montalvo, creo que eran unos, y los otros, que se me escapa el nombre. En cualquier caso, ahí están, y próximamente también en Logroño, también tendrán concierto en El Mendigo de Baracaldo en diciembre, creo que es. Así que adelante los chavales, Head Holes, y vamos a recuperar, aprovechando que yo creo que tiene un sonido bastante, bastante potable, por decirlo así, un tema de lo que fue la presentación en directo en Bilbo Rock el 22 de octubre. No, el 29 de octubre. 29 de octubre estuvieron presentando el disco en Bilbo Rock, a lo grande, además. Y bueno, en esta canción en la que colaboró Martín Cápsula, que, bueno, pues un tipo que se ha volcado también mucho con ellos, que ha sido el que ha manejado sus canciones en sus estudios Silver Recordings, donde han grabado Head Holes su álbum de debut. Y Martín se animó también, por supuesto, a colaborar en un tema en directo, que es lo que vamos a escuchar de esa tarde-noche en Bilbo Rock del 29 de octubre. El tema Paul, uno de los temas así también bastante destacados del primer disco de la banda, del disco titulado Decay of Decay. Y vamos a ver qué tal suena en directo. Ahí está Hole. Con Martín Cápsula. Yeah, no, my dad is still in my chair. I'm falling asleep. Yeah, my mind is kind of weird. I'm falling down, but we'll ambientazo, ambientazo, aquella tarde en Bilbo Rock, presentando Head Hole su disco. Y ahí estaba también la colaboración de Martín Cápsula en ese poll. Bueno, pues lo dicho, seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este edición del 12 de noviembre. Aunque yo os digo que estoy grabando el programa en la tarde del 11, del viernes 11 de noviembre, y esperando a los Omnicidas, que estarán por aquí dentro un rato charlando pues de todas sus historias que ya vienen haciendo en los últimos años, desde que creo que se formaron en 2000, no se lo pregunto, pero yo creo que para 2018 por ahí ya estaba la banda formada, un poquito a rebufo de lo que habían sido los Pirris. De todo eso hablaremos luego. Ahora nos ocupa escuchar a Escombros, que pronto estarán entre nosotros, pronto estarán tocando también en la Sala del Mendigo de Baracaldo, que es el epicentro ahora mismo para mí de los conciertos en el área de Ezkerraldea del Gran Bilbao, incluso, porque no hay una sala tan acojonante y tan buena para disfrutar de estas bandas en directo como es el Mendigo de Baracaldo. Y allí estarán junto a Tiparrackers, casi nada, era el 25 de noviembre, ¿no? 25 de noviembre o 26. Ahora os lo confirmo, creo que era el 25. Y estarán tocando pues todo su repertorio con ese gran álbum y lo anterior y algunos temas de lo anterior que tenían grabado, EP y demás, demo. Ojalata Pura fue su primer álbum, 2020, pues quizás, creo que lo grabaron en 2019, salió en 2020, discazo de la banda madrileña Escombros. Así que todo queda resumido en esta canción que se titula Que suene rock and roll. ¡Vamos! Suena hojalata eso, ¿eh? No todo es bueno, como en el rock and roll. No, claro. una gran parte del rock and roll, sí, es pura basura. Ahí estaba Jorge Ilegal. Jorge Ilegal también, para rematar un poquito el colofón este tema de que suene rock and roll de Escombros, efectivamente, viernes 25 de noviembre, en un par de semanas estarán en el Mendigo Baracaldo junto a Tiparrackers, casi nada. Ahí está bien marcada en rojo la fecha. Vale. Bueno, os hablaba que Omnicidas van a ser la banda invitada hoy, que estarán tocando junto al Cuarto Verde, y el Cuarto Verde de Logroño pues también tiene previsto que su disco salga, no sé si será antes de que acabe este 2022 o ya para principios del próximo año. En cualquier caso, sabéis que han lanzado un par de avances, pero yo quería escuchar algo de ellos. Y ya un poquito siendo consciente de que, hostia, de que es una banda con un recorrido ya importante, porque no sé si llevan ya más de 15 años y tienen como 5 discos ya publicados, y este va a ser el sexto, quizás, o sí, yo creo que sí. A veces pierdo la cuenta. Entre tantos grupos y tanta emoción y tantas grandes canciones y tantos buenos discos, el Cuarto Verde ha firmado ya discos muy, muy, muy buenos para mi gusto. Y a pesar de que, bueno, han ido teniendo sus cambios de formación y demás, en la banda están muy en forma y creo que van a sacar otro gran disco próximamente. Yo me quería quedar con una canción de su álbum Narcoiris, que se publicó en 2011, y el tema se titula Terco como un mulo viejo. Yo creo que esta canción ya la hemos oído aquí seguramente, y igual hasta en más de una ocasión. Colaboraba en esta canción a las voces Josu Corcostegui de Parabellum. Los Parabellum, que por cierto están arrasando, y como me alegro. Lógicamente, con el discazo que han sacado, pues supongo que es lo normal. Pero bueno, me voy por las ramas. El Cuarto Verde, Terco como un mulo viejo. Qué tema también, ¿no? Se puede hacer. Después alguien predijo. ahí. Bueno, nada, habíamos escuchado un temita del Cuarto Verde, que también van a estar en directo junto a Omnicidas, pues en el Mendigo Baracaldo, dos bandas de Logroño. Y esto que acaba de sonar es un tema del legado de la banda de Barcelona, que bueno, después de reunirse, creo que sacaron este disco, fue en 2015, y sacaron este pedazo de álbum, y ahí quedó un poquito la cosa. Una banda pues que ya funcionaba a finales de los 80 y principios de los 90, y luego volvieron un poquito a la carga, pero bueno, con este disco parece que la cosa ya ha quedado un poco zanjada, pero fíjate que han dejado un gran legado, precisamente el nombre de la banda. Nada, pues ya tenemos a los invitados de hoy por aquí, iba a decir colocados, en sus puestos. Omnicidas, que acaban de llegar desde Logroño un poquito a la carrera, pues para tocar en el Mendigo, a los que nos podéis estar escuchando en esta tarde de 11 de noviembre. Ahora estamos en directo, estamos con la banda y estamos grabando el programa. Para algunos igual hasta lo estáis escuchando en directo si tenéis la radio puesta. Y eso que puede ser un buen plan para esta noche de viernes. Bueno, bienvenidos. Acercaros a los micros, chicos. Muy buenas, Javi. Muy buenas. Apa, ahí, que estaba yo mirando antes un poco... la última vez que estuve estuve en la radio con los Pirris, que fue, además hemos hablado un poquito de eso. Qué tiempos, ¿eh? Joder. Bueno, han pasado unos añitos. Ha llovido ya bastante. Han pasado unos añitos, sí. Y encima con esto de la jodida pandemia esta también, ¿no? Porque creo que estuvisteis sobre el 2017, he visto en una foto que había. Sí. Y, allí, yo creo que sería de los últimos bolos que hicimos los Pirris, además. Porque creo que fue... Eso, que venís a tocar a La Riojana, puede ser, en Baracaldo. Sí, eso es, en La Riojana, con Edurne, eso es, sí, un gran garito, ¿eh? Qué pena que cerrara ya. Sí, la verdad que sí, la verdad que era un sitio, pues al final apoyaba un montón la movida, la escena local y de bandas también que veníais un poquito de fuera y eso, y joder, pues una pena, pero bueno, hoy en el Mendigo vais a flipar. La verdad que no conocemos la sala, o sea, no hemos estado ninguno de ninguno ni de Omnicidas ni del Cuarto Verde. Vamos a ver qué nos encontramos allá. Pues os vais a encontrar un sitio ideal. Para mí, ahora mismo es el sitio ideal para ver conciertos, y por el sonido, porque el sitio es, yo creo que tiene el aforo justo, ¿no? Digamos, ni muy grande ni muy pequeño. O sea, hombre, también depende de qué grupos toquen, ¿no? Lógicamente. Pero yo creo que es ideal. Y un sitio que os va a encantar, el sonido suele ser siempre muy bueno, así que... Sí, la verdad que seguimos y ya vemos que vienen bandazas a tocar y que hay movimiento todos los fines de semana, y oye, pues es un gusto que tengáis una sala así, sí, de ese calibre en esta ciudad, ¿no? Todo a favor en este caso. Y una cosilla, que no os he presentado ni nada, pero bueno, Davis es el que está hablando. Davis, hola, Davis, ¿qué tal? Bajista, un placer. Bajista de Omnicidas. Y también hoy hará doblete, porque también es bajista del Cuarto Verde. Exactamente, nos toca currar el doble. Así espero que me dejen cobrar el doble también, no sé, sí, yo. Con estos hijos de puta, sí, cualquiera se vea. Se va a meter una buena... ¿Una de cerveza? Bueno, eso seguro que sí. Una buena sesión. En el micro azul estás... ¿Eras? ¿Sí, perdona? Yo, Gusi. Gusi, batería de Omnicidas. Y Diego, por supuesto, en el micro amarillo, hola, guitarrista, voz principal, y no sé si también compositor un poquito. Bueno, hacéis eso, lo hablo, si queréis lo hablamos luego. Un poquito entre todos, cómo sí, funciona. Hacemos mucha endogamia entre todos aquí, nos gusta mezclarnos mucho. Y como cuarta Omnicida, ahí, aunque no sé si va a querer decir, aunque sea hola, está Ramona. Hola. Pues si no puede callarse la boca ni debajo del agua. Claro que va a hablar, por supuesto que va a hablar. Habla, que si no luego... Que también hace sus cosas en favor del proyecto, ¿no? La dictadura artística. Por supuesto, es una pieza indispensable de Omnicidas y bueno, y del local en general, que sabemos juntos los Omnicidas del Cuarto Verde. Y por supuesto que si no fuera por ella, pues las cosas serían muy diferentes y seguramente mucho peores también. Sí, sí. Bueno. Nada, pues eso, os comentaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la transición? ¿O por qué fue? ¿Por qué se acabó los Pirris y la cosa? Tuvo una continuación que es Omnicidas, ¿no? Porque yo creo que es todo, estáis dos... Sí, no, porque Gusi, tú estabas en Pirris al principio. Yo estuve en Pirris los principios de los Pirri. Usted es miembro fundador de los Pirri. Sí. Ah, estaba ahí desde los orígenes. Eso sí que hay oído. Tengo mis años. Ya ves. Me parece a mí. Luego hubo más baterías, incluso Jordi Vila, increíble. Estuvo tocando con vosotros, ¿no? Sí, sí. Eso es un maquinón. Sí, la verdad que sí. Pues Chubi lo conoció ahí por circunstancias de la vida y le presentó la banda, le gustó mogollón y justo andaban sin batería y le enganchamos ahí para la banda. Y la verdad que hicimos unos cuantos bolos con él y grabamos también la maqueta del disco de Cosas Pendientes, que ahí está para la posteridad. Bueno, y el primero también lo grabó él. Ah, el primero también, claro, efectivamente. Sí, sí. Y luego Asier también estuvo de batería, ¿no? Asier... que es que el que estuvo, sí, con vosotros cuando estuvimos la otra vez en la radio. Sí, sí, Asier estuvo ya, se metió en los Pirris ya al final, los últimos años de los Pirris, y la verdad que fue un chute importante, pues ya estuvimos una temporada bastante bonita con los Pirris allá, tuvimos un montón de bolos, teníamos intención de grabar cosas nuevas, pero bueno, al final por circunstancias de la vida, pues la cosa no... acabó por... el desgaste era mayor que lo que nos aportaba la banda y bueno, pues al final decimos un poco entre todos... Pero todo pasa por algo, porque vosotros le ibais detrás a Gucci hace tiempo. No, pero... Si le ibais detrás... Hablando de los Pirris... Estaba hablando de los Pirris. Hablando de los Pirris, había una tensión ya que vamos, era o nuestra salud o el grupo, entonces decidimos dejarlo. Ah, sí. Sí, fue una situación un poco insostenible y bueno, y decidimos pasar página. Entonces, bueno, pues nos quedamos pues, Diego y yo un poco por un lado y Asier y decidimos seguir para adelante, porque desde luego que ganas de tocar teníamos y seguimos teniendo y decidimos montar la banda de Omnicidas. Hace ya... ¿Fue acabar una cosa y empezar otra? ¿Hubo ahí un pequeño paréntesis o cómo fue la movida? Sí, sí. Acabamos los Pirris, pues, hablamos en los tres que quedamos. Digo, pues, ¿queréis seguir ahí con otro grupo? Montamos otra cosa, tal... Y sí, para adelante. Sí, teníamos unas cuantas ideas nuevas ya que habrían ido para los Pirris seguramente, pero pues estábamos ahí en ello y como se truncó la cosa, pues dijimos, oye, pues mira, tenemos cuatro ideas, tal, tenemos ganas de tocar, pues vamos a buscar un local nuevo y seguimos para adelante. Y así fue. Y estuvimos ahí pues unos meses los tres y luego decidimos engañar a Ibai de Emerche. Ah, por cierto, sí, sí. Sí, sí, nos aguantó durante un par de años, yo creo que bastante aguantó, o sea, más de lo que esperábamos cualquiera, incluso él. Porque sí. Ah, pues bye, te queremos, tío. Y bueno, y muy inteligentemente él llegaba al punto, dijo, chavales, yo aquí la verdad que no sé, llegó el punto que no se veía muy a gusto, la verdad que tampoco estaríamos en local en un ambiente muy festivo, y bueno, y decidió dejarlo, así fueron las cosas. Y bueno, y seguimos los tres como trío, y grabamos el EP, Omnicidas, nombre homónimo, de 5 temas que teníamos ahí en la recámara y la verdad que quedó un disco, vamos, de la hostia. O sea, estamos súper contentos como ha quedado. O sea, por lo menos plasmar lo que fue lo que teníamos al principio en la banda. Y nada, seguimos haciendo bolos, tal, pero bueno, llegó el punto en que Asier ya no estaba cómodo pues en la banda, tal. Y sí, pues había un poco de tensión. Porque siempre hay tensión con la gente. Igual el problema somos tú y yo, Diego. La gente tiene tensión con nosotros, tío. Las drogas no ayudan. Oye, no sé. No ayuda nada. Bueno, dicen que. Estoy hablando, me refiero ahora al tema baterías. Dicen que los baterías suelen tener una personalidad un poco. Sí. No sé, Gucci, a ver qué cada cual. Pregúntale al implicado principal. Tiene un puto móvil en la cabeza, ¿sabes? A ver, ¿no dicen que los baterías son un poco raros o que están un poco locos? Sí, sí. Tienen su locura de interna que... Dice tienen, como si él no fuera uno. De externa. Ah, que yo soy batero. Pero bueno, que por lo que sea. Bueno, el caso es que digamos, Diego, David, sois un poco los que lleváis a un poquito... Adelante a Omnicidas, en este caso, tal. Bueno, cuando entró Ibai en el grupo, ¿fue porque realmente queríais tener a una segunda guitarra que aportara algo más de juego al asunto o cómo fue? Sí, además es que nos dio mucha vida, porque después de los Pirris pues nos quedamos un bajón los tres también. Sí, fue muy triste, la verdad. Que queríamos mucho triste, grupo, sí. Una banda que merecía mucho la pena. El Ibai pues nos sacó ahí de esto. Venga, vamos a hacer cosas. Hay que tocar. Sí, venía con energía, sí. ¿Sabes? Tenía ganas de hacer cosas. Pero bueno, al final, pues la cosa no funcionó porque no había mucho espíritu de trabajo, la verdad. Y Ibai se cansó, y lógicamente. ¿Quieres decir que vosotros lleváis un ritmo que, bueno, que vais a vuestra bola y cuando? No, en esa época un poco sí. O sea, pero es lo que dice Diego, después de dejar los Pirris, la que fue un momento muy triste, tío. Imagínate una banda que Diego y lleva toda la vida en ella, nosotros estábamos muy implicados, llevamos muchos años. Y apostamos mucho por ella y fue un palo bastante gordo. O sea, nos quedamos bastante tocados musicalmente, pero bueno, decidimos seguir para adelante. Pero tampoco, estábamos comentando que tampoco hubo, qué bien me va a quedar esto, un periodo de duelo, ¿no? Sino que dejasteis, acabaron los Pirris y no pasó mucho tiempo y enseguida montasteis la otra banda. A ver, no sé si por el hecho de decir, va, queremos pasar página, esto es un punto y seguido. Por el ¿no? Sí, sí, eso es. O sea, realmente teníamos claro que queríamos seguir. Eso teníamos claro desde el principio. El tema de que dices tú, el duelo de decir, venga, pues dejamos los Pirris y me tiro, pum. Sí, yo qué sé. Imagínate, sin ver a Diego 4 meses o sin ver a Asier, pues no, quedábamos todas las semanas igualmente. Pues al final somos amigos y nos seguimos viendo tal. Y claro, hablábamos de estas cosas y decidimos que teníamos que seguir tocando. Eso lo teníamos claro. El tema que dices tú, igual el duelo lo pasamos más en el local. El ritmo sí que se vio resentido en ese sentido, porque claro, pues estábamos todavía pues de bajón, había ideas nuevas, pero bueno, igual faltaba un poco el espíritu de Dios, de comerte el mundo, ¿no?, que teníamos con los Pirris, por decirlo así. Y la verdad que hasta que no ha entrado Busy, yo ese espíritu, te digo la verdad, no lo he recuperado. Ahora lo estoy volviendo a sentir, sí, sí. Y es lo que mola, eso es lo guay. No me mires así, que me pones esos ojitos y ya sabes que... Pero luego, al final es un poco también, no ha habido grandes cambios en lo que es la filosofía o la forma de entender el rock and roll que tenían los Pirris y la tienen Omnicidas, ¿no? Es un poco más de lo mismo, ¿no? El espíritu es el mismo, ¿no, Diego? Parecido, de Macarra. Sí. Yo diría que sí. Pero musicalmente es... Yo no sé, hay un salto, yo creo. Más un poquito más mejor, todo mejor. Sí, como más aquí, yo qué sé. Es... Más heavy. Sí, tiene, más heavy. Sí, es verdad, es un rock and roll así. Sí. No sé. Sí, menos tirado. Sí, no, sí. Y sin baladas. Y sin baladas. Sí. Sí, igual sí que hacemos cosas un poco más, no sé cómo decirlo. Es que es muy pedante decirlo, pero es maduro la palabra. O sea, sí, suena súper pedante. Me queda mejor que lo digas tú a que lo digamos nosotros. No iba a hablar. Oye, pues a ver, que aquí mucha gente igual se está preguntando, igual gente que no conoce al grupo y que nos pueda estar escuchando desde la lejanía. Estos idiotas que están, se piensan aquí que suena aquí. ¿Qué Omnicidas ni Omnicidas? Si es que encima te pones a... Tú dices Omnicidas, aquí hablado. Y alguien dice, voy a buscarlo, y no sabe ni cómo lo tiene que escribir. Luego hablaremos de por qué os habéis puesto ese nombre. Sí, pero la verdad es que lo bueno es que si lo pones bien, lo primero que te sale somos nosotros. Eso sí. Porque no hay nada que se le parezca. Es verdad. Ahí sí que lo habéis dado en el clavo. Pues lo que yo creo que vamos a poner un tema, ¿no? Ya es hora, ¿no? Que, bueno, tenéis esos 5 temillas ahí grabados, a modo de EP, por decirlo así, y bueno, hay una intro que si queréis nos la saltamos, supongo que con esto abrís los conciertos, ¿no? Sí, sí. Vaya, nos ha pisado el principio, chico. Si quieres la ponemos, ¿eh? No, pasa. No, o la ponemos, si no la ponemos para despedir el programa. Venga. Tampoco está mal, ¿no? En vez de intro, outro, ¿no? Exactamente. Y de las otras 4 canciones, ¿cuál ponemos? Por favor, mátame. Por favor, mátame. Venga. Para que la peña se haga una idea al que no haya escuchado Omnicidas de qué va el asunto, pues ahí está sonando ese por favor, mátame. Hoy nos volvimos a encontrar en ese bar de mala muerte. Sé que no fue casualidad, tan solo tuve algo de suerte. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me alegro tanto de verte. Hacía mucho tiempo ya, pero tú sigues como siempre. Después de algunas copas más, que tenía en mente. Trucutru. Bueno, pues ahí estaba. Ahí estaba. Por favor, mátame. Que siempre me acuerdo del pedazo libro este de, ¿no? De Por favor, mátame. De tanto. Que bueno. Y no sé si os habéis inspirado, tiene algo que ver con ello o con. Sí, hombre, algo. ¿No? Algo. Cuenta la historia de la canción. La historia. No, es una canción que tenía yo desde. Igual desde los 18 años así. Que la escribía una. Inspirándome en una amiga, vaya, que era la más notas del lugar. Ah, bueno, y ella ha conocido. Pues no llegó a conocerla, porque se murió hace 2 años. Ay, bueno, eso ya es. Cosas de la vida. Qué pena. Bueno, pues que sirva también como homenaje, ¿no? Sí. Bueno, pues he estado mirando también un poquito los conciertos que habéis hecho. Y habéis tocado cositas y como bolos con peña y interesante. Yo sí, me he quedado con muchas ganas de, porque últimamente en los últimos meses habéis estado más o menos, bueno, más o menos, habéis estado un par de veces por Vizcaya, ¿no? Estuvisteis en Guernica, creo, sí. Que había una cosita, estuvisteis en Bilbao, que también no sé con qué sí. Me cuadraba. No me cuadraba, me descuadraba y no pude ir a veros. Y bueno, que habéis tocado además con bandas. Guapas, ¿no? Sí, tío, pues la verdad que estuvimos con Turbofuckers en Bilbo y bueno, dimos un bolazo de la hostia, estuvo muy guay. Además creo que fue el primero que hizo Gusi con nosotros, ¿no? Sí. Fue el primero. Sí, ¿no? Sí, y la verdad que nos salió de lujo. A pesar de un poco el sonido, que tuvimos algún problema técnico y así, en la prueba de sonido y así, pero bueno, al final sonamos bien. Y con los Turbofuckers, que son una gente de la hostia, pues muy buenas migas. Y sí, queda pendiente hacer algo más con esta gente, señor. Y luego estuvimos también en fiestas de Guernica, tocando allá con la Inquisición. Con la Inquisición. Al loro. Y bah, fue un bolazo de la hostia, tío. Una plaza ahí en medio del pueblo, una plaza que parecía que iba a estar la gente tomando café, y se preparó una fiesta del copón, macho. O sea, el mundo bailando, saltando. En Guernica siempre suele haber bastante, ¿no? Movimiento, joder. Incluso hay chavalería bastante. Mucha, sí, sí, muchos chavales jóvenes, sí, que da gusto ver ahí a chavales adolescentes y de 20 años y así, ahí gozándolo en los conciertos, macho. Es una pasada. A día de hoy es, joder, es algo bueno. Sí, hay esperanzas en el futuro. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que cuando vimos la plaza dijimos, joder, no sé, va a haber aquí señores tomando café. No, no. Era esa pinta. Era la terraza de la terpe. Pero luego vino un montón de peña, toda la gente que pasaba se quedaba a ver el bolo. Sí, sí, de pie, bailando, sí. ¿Y qué más cositas habéis hecho así? Ya por igual por vuestra zona también, supongo que habréis tocado bastante. Con ¿no? los brazos tocamos también. En, ¡ostras! En Nájera. Hot Rock, sí, en Nájera. Ostras, esa, eso ya es nivelo. Sí, no, bandaza los brazos, ¿eh? Nos dejaron flipando los brazos. Pues eso, sí, ya, sí. Eso ya es un nivel. Cuando se dice eso de nivel internacional, ¿no? Sí, como sí, le quieras sí. llamar, que bueno, que al final nivel internacional también puede ser una banda de aquí que es la hostia. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo, efectivamente, que venían justo de gira de Estados Unidos cuando hicieron el bolo este de Nájera con nosotros. O sea, flipas. Sí, sí, sí. Y una bandaza, o sea, dieron un bolo que alucinas, tío. O sea. ¿Os decidisteis, cuando os decidisteis ya grabar los temas, era porque, no, porque supongo que tenéis más temas sí. ya preparados, pero era ya decir, va, vamos a grabar algo para que la peña sepa un poquito de qué va esto, ¿no? O... Sí, para cerrar un poco todos esos temas que teníamos ya de hacía mucho tiempo ya. Sí, que podían igual haber sido unos temas para los pirris y al final... Más o menos. Sí, más o menos, sí. Sí, queríamos cerrar un poco la fase esa ya de como, venga, vamos a ver si cicatrizan las heridas de una vez ya y directamente cogimos y le echamos sal y lo atamos por culo. Lo grabamos y lo dejamos ahí. Y fuera. Y a otra cosa. Y ya está. Que esto lo habéis sacado hace nada, hace unos meses, ¿no? Antes de verano. Quizá, sí, realmente lo grabamos hace un año, el año pasado, con Dan en Rock Lab Studios. Y sí, lo sacamos yo creo que para diciembre o enero de... Diciembre, creo. Diciembre del año pasado, eso es. Nada, sí, tiene unos meses. La verdad que tiene unos meses de recorrido. Estamos como quien dice todavía presentándolo por ahí. La verdad, con vosotros. Ya, ya estás desde el estreno. Sí. No llevo ni un año. No. Como el disco, llevas como el disco. Ya llevará. Sí, porque justo antes de sacarlo, fue lo que pasó con Asier, que, sí, que decidió dejarlo justo antes de sacarlo. Sí, fue, la verdad que sí, macho. Nació muerto el disco. O sea, niño muerto. O sea, Asier lo ha grabado. Asier ha grabado. Asier sí, lo ha grabado. Sí, sí, no, ya. Sí, sí, sí. Bueno. El disco y el videoclip. Sí, el del vídeo no eres tú, ¿no? El vídeo no soy yo, aunque parezca. Por la barba. El vídeo de no sé, nunca seremos héroes. Nunca seremos héroes, eso es. Vale, vale. Que bueno, habéis hecho un CD así en plan, como se dice esto, digipago en cartoncillo y tal, bueno, para un poquito para dar a conocer a la banda y tal, que no sé qué, la gente que os ha comentado de las canciones, de no sé, qué sensaciones tenéis, más que gente de vuestro entorno, que supongo que ya os conocía de sobra lo que veníais manejando, igual gente que igual se os acerca a los conciertos y que no tenéis relación con ellos, ¿qué os dicen de lo que hacéis, ¿no? Del rock and roll que... Pues que... en general la gente que no nos conoce pues le sorprende mucho, porque la verdad es que no hay muchas bandas que hagan lo que hacemos nosotros, eso, ¿no? Verdad. O sea, rock and roll así... La gente suele encasillar, todo esto al punk siempre, y es como en plan, sí. Ahí abarca mucha más gente, ¿no? Sí, le gusta la gente de más colores, mola. Sí, pues al final somos una banda que nos gusta mucho el punk, lógicamente, pero también nos gusta mucho el rock and roll. Y pues no sé, si ves las versiones, alguna versión que hacemos en directo, pues te puedes encontrar de todo. Sí, desde... y tenéis muy buen gusto, ¿eh? Con las versiones. Molan las versiones, ¿verdad? Casi más que las nuestras. Sí. Bueno, al final, ahora mismo no sé cómo tenéis montado el repertorio, porque aparte de estos 5 cortes, que supongo que sonarán los 5 en directo. ¿Algún tema nuevo, me imagino? Sí, vamos a meter algún tema nuevo y tenemos alguno más en la recámara que todavía no queremos presentar, porque todavía estamos madurando en el local y de momento pues queremos hacerlo bien. Para hacer las cosas las hacemos bien, para hacerlas a media tintas no... De hecho tuvimos un bolo en Navarrete que le habíamos metido un tema nuevo que estaba para el final del bolo y estábamos ya, llegaba el momento de hacer la canción, nos miramos los tres y fue como de, no, ni de coña, ¿no? O sea, no hacemos ni de coña, ¿eh? O sea, fue una respuesta unánime, es decir, a tomar por culo. Está siendo un buen bolo y ahora la vamos a meter la nueva. Y vamos a hacer dos gambas aquí, quita, que la gente se vaya contenta y fuera. Bueno, pero eso, que luego tenéis ahí el comodín de las versiones que no sé si echáis 4 o 5 incluso, ¿no? Sí, o por ahí. Sí, 4 o 5 sí. Echamos, sí. Al final hay que... ¿Soléis variar? Porque yo he visto ahí variado desde cosas de Dictators, Dead Boys, puede ser... Sí, alguna mantenemos. Alice Cooper... Nos gusta cambiar también de vez en cuando, porque al final, claro, si haces las mismas versiones te acabas aburriendo. Y hemos hecho algún cambio y alguna nueva, y esta noche habrá alguna sorpresilla también y tal. Ya incluso he visto una de Escorbuto... Sí. O alguna escorbuto, es que, por ahí. Igual. Yo creo que dependiendo también dónde vayamos a tocar, a mí me gusta igual buscar una versión, hacer una versión. Que digamos, la gente para le mole. La gente que nos vaya a ver, que le mole eso también. Es, que la eso conozca. Está guay, sí. Oh, eso anima mogollón. Claro. Sí, es que la música claro. En directo, tío. Sí que se ve que tenéis más gusto por el punk o por el power rock and roll americano que por el... Por el nacional. Por el, o incluso el inglés o británico. Sí, la verdad que en inglés no... Sí, no, hacemos una de los Damned. Sí, es verdad. Sí. Ah, vale, sí, también es, habéis hecho. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, hacemos alguna de los Damned, sí. Sí, joder. Pero bueno, al final lo dices tú, complementar un poco el repertorio y hacer un repertorio que sea un poco atractivo a la gente, ¿no? O sea, al final somos una banda que, como quien dice, estamos dándonos a conocer, aunque venimos de todos, digamos, toda la puta vida tocando y tal, y venimos de una banda como los Pirris, que ya tenía su recorrido, pues al final es una banda nueva, ¿no? Y ya quedas a conocer y, pues, lo que mola es hacer un directo divertido, ¿no? O sea, que a la gente le mole y que intercales una canción tuya con alguna versión, que además no son versiones de las clásicas de toda la vida, que son versiones que lo dices tú, que molan mucho, pero no son ahí las clásicas que dices, claro. Esta cae de cajón, pues no, sí, son igual, que molan mucho, igual, y también nos gusta darle un poco ya, nuestro rollo. Cualquiera igual, hombre, cualquiera, a ver, los que nos gusta un poco este rollo sí que las podemos conocer, pero igual hay gente que igual incluso se queda, esta canción me suena, sí, pero no sé exactamente sí, de quién. Pero es, bueno, ¿no? Pero si no la conoce, pero ya algo le mueve y dice, hostia, pues ah, no la conozco, claro, claro. Pero qué guapa esta canción, ¿no? Y encima se quedan con la cosa, pues será de ellos, será una versión. Es una baza a nuestro favor. Es verdad, porque las versiones... vosotros cantáis en castellano y componéis en castellano, pero las versiones todas las hacéis en inglés. ¿O habéis hecho alguna vez alguna en...? No, también no, hacíamos de Burning también. Sí, sí, claro, y hay una de los ilegales. También. Sí, claro, claro. Joder. Escorbuto. Eso, escorbuto, lo que sí, hemos sí, hablado y sí, tal. Sí, pero sí que es verdad que tiramos más para el inglés, sí. Y mira que se nos da como el culo cantar en inglés. Pero... no sé por qué es como darnos de cabezazos contra una pared, música, pero... joder, no la puta letra ni la voz. Bueno, bueno. Y entonces, ¿ahora en qué punto estáis con la banda? ¿Estáis en los ensayos, supongo que componiendo nuevos temas? Sí, ¿cómo la verdad que la idea que tenemos es, estamos haciendo temas nuevos y tenemos idea de entrar a estudio enseguida. O sea, en cuanto tengamos igual pues otros 4 o 5 temas, igual nos metemos ya al lío. Sí, yo creo que en cuanto pase este concierto también, yo creo que nos deberíamos encerrar un poco más en el local a trabajar ahí duro. Sí, porque tenemos bastantes ideas. O sea, porque claro, luego también si te vienen bolos y tal, tienes que preparar el repertorio y... Para el ritmo de sí, componer. Te para un poco sí, el ritmo de componer. De hacer temas nuevos y demás. Así que yo creo que toca la hora de eso, componer. De ponerse un poquito a las pilas. Sí. Luego, sí. ¿Cómo hacéis? Tú, Diego, creo que tú eres de coger la guitarra igual en casa y sacar cositas, o preferís hacerlo todos juntos. O yo la verdad que en casa no cojo ni la guitarra. No, pero... igual que se te ocurren, pues así, se te ocurren, y entonces sí, pues ya vas igual a coger la guitarra o la grabas silbando o lo que sea. Sí, sí. Yo creo que Homicidas también es muy de improvisar. Sí. O sea, y creo que también eso mola mucho en esta banda, porque yo creo que nos entendemos mucho musicalmente, aparte de la amistad que tenemos, que es de puta madre, pero tocando yo con otros músicos que toco, que tengo varias bandas, o sea, la energía y la magia que siento con ellos, la verdad que sale muy natural. Es, o sea, muy que, natural. Que en el local es donde se cuece realmente la sí, movida, ¿no? Es una porque pasada, un ensayo de esta gente. De hecho, antes de ensayar, como que igual empieza Diego a tocar un riff o lo que sea, Davis, entro yo con la batería y ahí ya sale algo. Que creo que eso lo teníamos que grabar, chavales, porque yo creo que ahí salen ideas que se quedan sí, en el olvido. Las improvisaciones siempre han sido muy buenas. Muy sí. Joder, además ahora con las ventajas que hay, ¿no? De decir que puedes al instante una idea que tienes con el mismo móvil, lo puedes dejar ya, ¿sabes? Que sí, no dices, sí. Oh, es que iba en el metro, se me ha ocurrido no sé qué, pero luego se me ha olvidado, ya no sé lo que era, pero estaba de la hostia, ¿no? Sí, sí. De hecho, un día ahora estamos en el local y puso Gusi algo de música. Y sonaba local, pero estábamos escuchando y digo, hostia, ¿cómo suena esto de puta madre? ¿Tá? Qué guapo es eso, ¿no? Y dice, pues si somos nosotros el otro día que lo grabé sin, lo grabé sin que os dierais cuenta. Digo, ¿en serio? Sospecha. Digo, o sea, que realmente sí que hay cosas guapas, tío, pero somos unos inútiles hasta para eso, tío, hasta para grabarnos. Oye, entre estos temas hay una canción que la cantas tú, Davis, no sé si es porque... Sí. ¿Es tuya o es sí, más esa, tuya que yo? Esa canción sí que la hice yo y la verdad que me hacía. Lo estuvimos hablando de a ver qué. Pero claro, al final grabar una canción. O sea, todas las canciones Diego y una yo. Sí que nos daba un poco que igual chocaba un poco en lo que es la continuidad del disco, ¿no? De la diferencia de la voz. Pero la verdad que me hacía ilusión que te vaya. Así fueron las cosas. Yo puse como un niño pequeño y digo, ¡quiero cantar mi canción! Quedaste al día siguiente con el productor, ¿no? Ahí en el comité. Había grabado Diego y dije, esto borrarlo y grabado a mí. Joder, pero eso está muy bien la canción esa, ¿eh? Oye, pues, y yo vamos a escucharla, sí. Yo es que la escucho y no sé todavía. Mira que le estoy dando vueltas y no sé a qué me acaba de sonar, tío. Como si me sonara joder, algo. Un rollo de los Who, ¿no? Yo tengo un rollo de la voz a que me recuerda, pero no os lo voy a decir porque me da vergüenza. No. Ahora cuando la ponga se lo digo a vosotros cinco. Pero cuando apague los micros. Es el mejor momento para que lo diga. Si algún día si a mí algún día se me enciende la bombilla, porque mira que lo he pensado veces. Hazlo público, Javi. No, tampoco es cuestión de no, simplemente es que pasa mucho, ¿no? Sí. ¿No? Que igual escuchas una canción y dices, ¿a qué me recuerda esto? ¿A qué me recuerda esto? Sí, y no acabas de dar con ello. A mí eso me pasa mogollón. Eso está bien. Pero creo. Bueno, eso es. Es que al final en esta cabeza chorlito han pasado tantas que no hay manera de ordenar la movida. Bueno, se titula No hay salida. ¿Quieres comentar algo de la letra o de lo que habla o de lo que...? Nada, me inspiré en un jefe que tuve que era un hijo de puta y ya está. Es como un ajuste de cuentas, básicamente, la letra. Pues así de tajante. Va por ti, señor X. En vez de matarlo, le hiciste una canción. Qué buena persona. ¿Has tenido muchos jefes en esta...? Sí, tengo unos cuantos jefes, sí. Y la verdad que pocos buenos, ¿no? Son jefes. En esta penitencia, en este... Esta penitencia que se llama... El esclavismo, ¿no? El esclavismo laboral, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿no hay salida o quizás sí? ¿Quién sabe? Sí, contaremos. Toca pagar. Final de la partida. Esta vez El fin. El fin. Bueno, aquí seguimos desde Irola Irratia a Asesino el Rock and Roll en compañía de Omnicidas, que tienen una cita importante en Baracaldo. En Baracaldo, que la última vez que... La última vez fue en el tubo, ¿no? Buah, la sesión Bermú. El famoso concierto de la guitarra sangrante. Sí. La de la Lau. O sangrienta. Qué bueno, tío. Que, hostia, que eso, esa imagen ha quedado. La verdad es que yo cada vez que la veo. Es digo, preciosa. Digo, es preciosa. Sí. Los afortunados que estuvieron allá se quedó en la retina. Eso es real, te preguntas, ¿eso es real? O... Eso, hostia. Que va, ni Robert Rodríguez hace eso, vamos, tan realista. Ese, ahí, el tubo, que por lamentablemente y muy a menudo sí. Aquí estamos hablando del tubo y recordando el tubo. Claro, y hablando, que... la semana pasada aquí en el programa estuvo Pachi, uno de los socios, uno de los compis que regentaban el tubo junto a Calvo. Uh-huh. Y ha quedado un poco ahí, a raíz de toda la movida de la pandemia, pues el tubo está cerrado y el tubo quizás no se vuelva a abrir, pero bueno, los recuerdos y lo que se ha vivido ahí, en vosotros habéis sido protagonistas más de una ocasión, creo. Nos recordamos con muchísimo cariño. Las dos veces que hemos estado han sido brutales. El garitazo. Sí, una pasada de conciertos y de gente y de ambiente. A Calvo un abrazo porque, vamos, él se ha portado de puta madre con nosotros y una pena. Lo mismo que la Riojana, ¿no? Otra baja ahí, qué pena. Y especialmente ese día, porque era un día, bueno, pues estos días de sesión Bermú en plenas durita. Fiestas, ¿no? Eran plenas fiestas de sí, Baracaldo, eran fiestas de Baraca. En el mes de julio, con un calor increíble. Que, sí. Y bueno, con un concierto, pues mortal. Eso. Brutal, yo me acuerdo que estaba, macho, es que claro, el sitio es pequeñito, caben 50 personas. Y me acuerdo que había gente fuera fumando, que se intercambiaba con la gente dentro y había todo el rato siempre 150 personas dentro. Igual había en total 60 o 65. Pero entre los que estaban afuera fumando, y, bueno, sale uno, entra otro, tal. Y era genial, tío, porque ya sabes, como, venga, la sala siempre llena, pero había. Sí, estaba muy guay. Un buen dinamismo ahí. Sí, sí, exactamente, vamos. Una dinámica de flujos ahí, vamos. Sí, sí, sí. Pues esa fue la última vez que esto fue en el 2019. En julio del 2019 fue cuando tocaba. Sí, ahí tocaba Ibai aún. Puede ser. Estaba Ibai, sí. Sí, eso es. Sí, y bueno. Y la hora Bermú, me acuerdo que, joder, vino el gran Andoni y el padre Ibai. Por cierto, joder, qué ganas de veros sobrios. pues se quedó con las ganas. se pensaba que por tocar a la una del mediodía, ¿no? Pero, ¿no? Casi peor, vete a saber de dónde vendría. Pues la verdad que Ibai venía de Gago Pasa casi, o sea que... Igual iba y venía de tocar con sí, el Merche. Sí, venía a tocar con el Merche y estaba, nos dio un abrazo en la furgoneta, macho, que digo, va, tío, qué plasta estaba. De eso, de la juerga del día anterior, macho, que no se callaba, tío, ni para atrás. Hasta que nos dimos una cerveza no se cayó. Bueno. Qué buena. ¿Era un domingo, quizá? Supongo que sí, ¿no? Igual, sí, un domingo, sí, era un domingo, sí. Sí, un domingo a la una del mediodía. Bueno, bueno. Un puntazo, pues, buenos recuerdos, sí señor. Y ahora, no sé, aparte del concierto de aquí de Baracaldo, ¿qué tenéis a la vista? ¿Tenéis algo o...? Pues de momento queremos centrarnos un poco ya en... Sí, lo que hemos hablado antes. En sacar los temas y terminarlos, porque ya te digo que tenemos ganas de entrar a grabar. La verdad que hemos sacado el disco hace ni un año, pero no sé, queremos seguir haciendo cosas. Y tenemos ideas y queremos plasmarlas. Además, es como que queremos cerrar la época antigua y empezar ya la nueva con Gusi. Entonces queremos ya hacer algo ya con él y que suene como suena la banda. Es que como suena, tiene otro rollo con Gusi. Completamente. Sí. Con la nueva formación yo creo que los tres tenemos muchas ganas de a ver qué sale de aquí. Compactáis ahora. Muy bien. Y queréis, o sea, ya la idea fija es seguir como estáis como trío. No meter a otro guitarra. Yo lo dejaría así. Sí, hasta que Gusi nos aguante. Diego, tú te. Vamos, tú estás a gusto también. Yo sí. Yo mucho. Cantando, tocando y. Cantando menos, pero bueno. No, porque la época, bueno, o la temporada que estuvo Ibai, supongo que eso también igual, tener una segunda guitarra que se pueda ocupar de otras cosas, ¿no? Te da también una seguridad, sí, ¿no? Esto es distinto, sí. Bueno, y es que no me quedo ni con una cosa ni con otra. Así que como trío sonamos bien, pues mira. Sí. También la guitarra se entiende mejor también. Claro. Ibai, es distinto, es muy distinto. Vamos los tres a una. Ibai, cuando marchó, de hecho, tampoco es ni que estuviera disgusto ni nada. Él marchó porque decía que como trío sonaba, que pensaba que podía aportar poco él, ¿sabes? Como segundo guitarra. Fue así. Sí. No, la verdad que sonamos muy bien. O sea, es una pasada. O sea, ya con Asier sonaba muy bien, pero es que Gusi le ha dado otra dimensión. Asier venía del heavy, es un gran baterista de, y sobre todo de heavy metal. Pero claro, Gusi es rock and roll, lo amo de toda la vida desde chiqui. Y se nota. Y las cosas se llevan dentro, es como que te sale de los genes casi, te sale de dentro. ¿Qué currículum esto parece una entrevista de trabajo? ¿Qué currículum tiene usted, Gusi? Señor Gusi. Yo, hostia, tengo una trayectoria, de verdad, que bastante larga. Empezó tocando con cubos de basura. Tocando con cubos. Así empezaste, ¿no? Supongo, como muchos. Sí. Casi invento el mecanismo de pedal de bombo con un pedal de papelera. Ahí quedó. El proyecto al final no salió adelante, pero bueno. Y la verdad que desde muy joven, yo la primera batería me la compré a los 14 años. Vamos, seguidamente ya me junté con Chubi, el guitarrista de los Pirris. Y con él, bueno, de ahí salieron los Pirris. Y bueno, luego ya, creo que en el mismo tiempo cuando estuve con los Pirris, ya tuve una banda, otra banda, los Yuhis. Ya las nombro. Sí, por supuesto. Yuhi, eso es que salió de eso. Y a raíz de ahí ya fue sin parar. La verdad que hasta ahora no he parado. O sea, que puedes llevar tocando la batería 20 años. Llevo. Sí, 20 años. Hostia, sí. Puta, qué viejo eres. 20 años. No, hombre, pero empezó muy joven, joder. ¿No? Empecé muy joven, claro. Sí. Y luego pasé por bandas, yo qué sé, de pues, Sur, Paraje. Ahora estoy con una banda de metal, post-rock. O sea, ahora compaginas con otro rock alternativo, con stoner. La verdad que he hecho de todo y la verdad que me gusta tocar todos los palos. Bueno, pues aquí rock and roll siempre lo he tenido ahí, ¿sabes? Pero he tocado otras cosas por ahí que me gusta además porque aprendo mucho y también tocar con diferentes músicos. Eso también que creo que es algo. ¿Y eres autodidacta o? Autodidacta, sí. Sí, ¿eh? Sí. O sea. Nunca es que he dicho, voy a mejorar la técnica. En su día mis padres sí que, pues a ver, si te gusta tocar la batería, pues apúntate a clases. Pero la verdad que era muy cabezón y lo que me decían mis padres, aunque me gustara... Yo contrario. Pues sí. No. Eso al final, eso de no tener a alguien que te, ¿no? que te dé unas pautas o qué tal, puede llevar a que las personas que tocan a su manera, ¿no? Creen un estilo propio, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, pienso un poco eso, la verdad que sí. Yo también. Pero bueno, yo creo que siempre unas clases y sobre todo para reforzar lo que tú ya igual... Tienes. Ha salido de ti, igual siempre está bien. ¿Y luego eres de fijarte en otros baterías o...? Está bien, sí. Y si tuvieras, yo que sé, que mencionar a alguien, no sé, que digas, bueno, he querido no copiar, mira, ¿no? Sino coger me gusta como este mira, tío. Mira, me han gustado baterías de todos los estilos. O sea, empecé fijándome en Roberto Castresana de Sociedad Alcohólica, con 13, 14 años, ya estaba ahí con sus baterías. Fíjate que son jodidas de tocar, pero bueno, lo intentaba. Y luego, yo que sé, Kate Moon de los Who, bueno, también me influyó bastante el de los New York Dolls. Jerry Nolan. Y bueno, luego ya baterías como más actuales, yo que sé, de Mars Volta, de Queens of Stone Age, también de esos grupos también me han influido bastante, la verdad. Sobre todo de baterías con contundencia. O sea, no ya de muy técnicos, pero baterías que lo sacan de dentro. Contundencia. Fíjate, es que dices contundencia y fíjate que antes hemos hablado de que Jordi Vila estuvo con los Pirris. Sí. Y a mí algo que me flipa es que yo me veo a ese hombre tocar la batería y me quedo embobado. Claro. De la pegada que tiene, ¿no? Seca y tiene un mogollón de personalidad. Sí, claro, es que parece que no hace nada y le pega unas hostias que flipas. Ya os digo que siempre que le ahora con los Kinky Boys, siempre me quedo como. Es que es. Sí, es que yo creo que, sí. Que eso hace la diferencia entre baterías, ¿sabes? De la pegada. Cada uno el estilo, ¿no? Sí. La hostia, que me la hostia. Sí, porque luego igual, pues igual no le da una hostia muy fuerte, pero le da ahí con una no sé, con ternura también. La ternura es muy importante para sí, señor. Hay momentos que también sí, hay que ser tierno también. Claro, ternura, claro, que sí. Ternura. Ternura. Bueno, bueno, me estaba acordando antes también de vosotros sois de Logroño. Ahí hay, para mi gusto, un movimiento bastante interesante, ¿no? De bandas, de ambiente, aunque y lo puedo comprobar igual un poco. Baracaldo, Baracaldo, Logroño, Logroño, Baracaldo, veo similitudes, ¿no? No conozco mucho porque, pero joder, veo que estáis bandas, que hay diferentes movidas, está el estéreo, están garitos guapos como el Pamparius, estáis bandas, está la tienda de discos de Dani, está Ramona con sus historias también en su tienda, está Villatruño, o sea, hostia, es un sitio donde sí. hay movida, ¿no? Hay movida, desde luego, si un fin de semana quieres ir a un concierto, en Logroño vas a encontrar varios, seguramente, pues seguramente tengas concierto en el estéreo, viernes y sábado. En la fundición viernes y sábado. Eso, y en el Villatruño, pues igual viernes no, pero el sábado casi seguro que encuentras también. Y además con una oferta bastante variada, ¿no? O sea, sí. Si quieres ir a Villatruño, sabes lo que hay, punk y caña. Mola mil. ¿Hay bandas sí. más underground, otras un poquito con más repercusión, como pueden ser Mesura o grupos sí, así? Eso es. Grupos más que están en una media esfera underground, entre el underground y un poquito más allá, no sé, es que es, no os aburrís ahí, ¿no? O sea, no, la verdad que, bueno, la verdad que en Logroño siempre ha habido un montón de músicos, o sea, desde que, pues de chaval, ¿no? Que empiezas a tocar y a moverte en el ambiente este de músicos y de garitos y locales y tal, pues te das cuenta de que hay una barbaridad de músicos en Logroño, para lo pequeña que es la ciudad, yo creo que hay muchas. Ahora mismo no sabría decirte cuánta cantidad de bandas hay en Logroño, bueno, y en La Rioja en general, que los pueblos no nos olvidemos que también en los pueblos hay un montón de bandas, sí, o sea, que al final estamos hablando de Logroño, pero La Rioja en general es un hervidero de bandas en todos los pueblos. Hay mucho movimiento. Y no sabría decir la cantidad de bandas que hay, pero sí que es verdad que siempre ha habido muchísimos músicos y muchísimas bandas y evolucionando, ¿no? O sea, pues se crea una banda que dura pues tantos años, pero luego esa gente monta otra banda con otra gente, tal, y o sea, que igual, y también hay generaciones nuevas de chavales que empiezan a salir también, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, no te voy a decir los Emerche, ya llevan muchos años, pero yo qué sé, pues los hay con Rebel Front, hay mucha gente que está saliendo ahí nueva, que pues gente que igual no había tenido banda antes, pero está haciendo sus bandas nuevas y molan mucho, ¿no? Y a la vez que eso te encuentras bandas como de pollas viejas como el Cuarto Verde, de cansos que son ya, ¿sabes? No, es que, ¿sabes? Por ejemplo, o bandas de músicos veteranos de gran nivel como Mesura, por ejemplo, o sea, tienes un poco de todo. Claro. Y luego, y bandas de punk de muchísimo nivel como los Turbos de Villatruño y esa gente que... Flying Ladies, efectivamente, claro. También. Otros de nuestra quinta, sí, efectivamente. Sí, sí. Es que antes he puesto un tema del Cuarto Verde, pero no he querido poner nada de lo nuevo, de lo que va a salir. Me he ido hasta el disco de Narcoiris y he puesto la canción en la que colabora Josu de Parabellum y tal. Ah, mira, sí. Y he comentado antes, como que ya, digo yo, pues estos ya llevan 20 años, tienen que llevar el Cuarto Verde, entre 15 y 20. 20 no, pero 16, sí, yo creo que desde 2006, 2005, 2006 llevamos por ahí, sí. La maqueta la grabamos, creo que salió en enero de 2007, la maqueta primera. O sea, pero vaya, ya llevaríamos ya tocando pues, igual un añito así antes. O sea que, no, de bandas veteranas poco nos gana en La Rioja, vamos. Vamos, por viejos, los Tierra Santa y poco más. Y ahora que, bueno, que pues eso, que el disco está para salir a finales de año o a principios del próximo, ¿no? Sí, lo sacaremos para principios del año que viene. Yo creo que para febrero, finales de enero, sea una buena fecha. Estamos ahora presentando todavía, ahora vamos a sacar nuestro tercer single, que hemos estado grabando justo este fin de semana pasado el videoclip, que va a ser una pasada, o sea, guapísimo, o sea, un currazo de producción por parte de la Escupido y un currazo de guión por parte del Cuarto Verde, que sí, va a quedar guapísimo. Y la idea es sacar este single, igual presentamos otro single más y para febrero así sacaremos ya lo que es el disco completo. Ahí está mucha peña esperando, ¿eh? Sí. Sí, sí, pues todavía queda esperar un poquito más. En directo tocáis ahora mismo estáis tocando temas nuevos, los que habéis presentado. Los que hemos presentado, ¿no? Los tocamos y alguno más también metemos de vez en cuando. Sí, hoy igual tocamos alguno inédito. Bueno, yo cuando os estuve viendo en el festi este de Villamediana, ¿no? Sí, en Summer Food. Eso es, se estuve viendo, yo me llevé muy grata sensación de todo en general, del nuevo batería, del nuevo guitarra que no les había visto en acción y sí, hostia, y digo, una pasada. Esto, sí, sí. ¿Sabes? Siempre echas de menos a los que sí, han estado, ¿no? Y todos los y echamos tal, de menos. Pero dices, bueno, es como aquí, las exnovias, ¿no? Que te la echas de menos, pero dices que no podía funcionar. Así que es ese pequeño apunte también del acerca del cuarto verde. Supongo que andáis ya con algo de prisa, ¿eh? Sí. Así que si queréis vamos comentando alguna cosita más ya para despedir. Oye, lo del nombre, que no quería que dejarais de comentar. ¿Por qué le bautizasteis a la banda con Omnicidas? Bueno, al principio éramos las putas del Samu. Sí. La que no, bueno, nos salió un bolo antes de tener nombre y dijimos, hostia, ¿qué hacemos, tío? No vamos a ir la banda sin nombre a tocar. Y claro, tocamos en el Samu Rock, un festival, por desgracia, ya extinto. Bueno, vamos a decirlo así, en un stand-by. En un stand-by, está en stand-by. Y que lo organizó un colega, el Samu, que bueno, pues que con la tontería empezó por cero a su cumpleaños y lleva ya 10 ediciones y han tocado bandas a nivel nacional, o sea, de toda España. Y bueno, y que duró muchos años. Y claro, nos llamó para tocar y dice, oye, ¿por qué no vais a tocar la banda, sabes, el del Diego y tú tal? Y bueno, pues de puta madre, pero no tenemos nombre. Y pensando en nombre, dijimos, tío, pues tocamos en el Samu Rota, tío, pues las putas del Samu, ¿no? Por culo. Y a mí me encantaba el nombre, macho. Pero estos son unos mojigatos y digo, nada, las putas, ya estaban por culo. Sí, molaba, ¿no? Molaba. A la gente puta, no le gustó, coño, tampoco. A la gente no, había ciertos colectivos. Sí. Y la ciudad de Logroño, que no. Porque hizo no mucha iban gracia más allá, solo buscaba no los próximos conciertos de las putas del Samu. Sí. La puta de Baraka, Ahí sí que salían más resultados, no como Omnicidas. Sí. Y lo de Omnicidas vino, pues, no sé, un juego de palabras que se nos ocurrió un día, no sé ni cómo, ya ni la acuerdo. Ley del OM. Pero la verdad que nos gustó, en plan, Omnicidas, pues mira, lo de Omnicidas, pero con la OM sí, del Omnio, nombres, tío, que era el rollo de la electricidad, ¿no? De la distorsión, de la caña, los vatios, el voltaje, tal. Y el de Omnicidas, ¿no? De peligroso, ¿no? De matar, asesino, de tal. O sea, que esta noche a ver un omnicidio. Están chavos, un omnicidio, sí, en Baracaldo, sí, efectivamente. Y un chispazo ahí de electricidad. No te lo pierdas, Javi. Yo no estoy para perderme estos eventos. Ya os he perdido varios que tenía cerca. Y hay ganas, claro que sí. Qué guay. Ramona, tienes que comentar tú lo que es tu labor, tu aporte a la banda. Ya lo ha dicho Diego, dictadora artística y poco más, pero por el caso que me hace. ¿Les mueves tú las redes, les mueven las redes sociales y estas cosas? Sí, tan... el diseño, sí, sí, sí, las entradas y... Por cierto, la entrada ha quedado... Pues de llevársela. Escuela, y qué barata ha salido. Como todo, hijos de puta. La verdad que nos quita el trabajo que a todas las bandas, a cualquier banda le da pereza. O sea, sí. Además que lo hace muy bien. Redes y tal, es como, hostia, es un trabajo extra que... A mí me gusta, pero mientras me dejen hacer lo que me salga del coño. Cuando me empiezan a decir lo que tengo que hacer, ya no les hago caso. Y lleva tu sello un poco, que eso mola también. Claro, vamos, y lo va a llevar, que hombre, era eso, ¿no? Es una dictadura. Al final, el que confía, en el que confía sus cosas a un artista. Ahí está la cosa, que cada uno tiene su trabajo y es lo que les digo siempre. Igual que los videoclips, ahora los músicos hacen de todo. A mí me tocan los cojones, no es verdad. Hay mucha gente alrededor del rock and roll que no son músicos y también estamos ahí. Pues igual la mayoría, si te descuidas. Pues eso. Pero bueno, eso, a ver, siempre ha existido. Claro. ¿No? Los diseñadores, los tal, la peña que... Claro, lo que haces tú, ¿sabes? Todos formamos parte. Lo que pasa que eso, que ahora el músico está como obligado a hacer de todo, porque el do it yourself puede ser muy romántico o algo de necesidad, de ahorrar pasta, y no mola, es claro, como rollo. Si hay gente dispuesta a hacerlo, pues que cada uno haga lo suyo. Bueno, en este caso, lo dicho, tú te has currado... El logo, me imagino que el logo de la banda, sí, El logo de sí, la sí, banda. Es suyo, es suyo. Fue casi tan rápido como lo del nombre, ¿eh? Vamos, tampoco está muy pensado, no te creas. Llamarlo diseño es mucho. Claro. Bueno, pero al final ahí está, y cuando ya te acostumbras a verlo, ya lo, es una cosa sí. que la acabas de decir. Ah, no, está claro, no, a ver, sí, sí. Como decía, no sé quién comentó el otro día, bueno, pues eso, que al final estas cosas se quedan como un... No sé lo que iba a decir, pero bueno, como algo que identifica, ¿no? Que identifica. Claro, es eso importante, es. Sí. Sí, como una seña, ¿no? Un poco de la banda. La imagen. Y de ella. Una imagen de. Sí, sí, de es súper importante, desde luego. Bueno, pues imagen, nada, hay que. Claro, y hay que. Que se identifique, sé, que eso. Intentar tampoco. Tampoco es muy complicado, ¿sabes? Simplemente es algo vuestro, en plan, hacer algo que os identifique a vosotros, ¿no? Bueno, pues de aquí en adelante. Ya veremos lo que va viniendo, ¿no? O sea, boom, más canciones, más conciertos. Siempre más y mejor. Más historias. Supongo que igual un pequeño sueño que tendréis. Bueno, sueño. Sacar algún disco en vinilo, no sé. Sí que nos gustaría, macho. Sí que nos haría ilusión. De hecho, lo barajamos con el EP que hemos. Con el Omnicidas. Pero, es que son carísimos, tío. Es que es una barbaridad, macho. Y somos románticos, pero no tanto. Ahí está. Entonces, bueno, pues sacamos un CD muy coqueto, que creo que ha quedado muy guay la edición, emulando el vinilo. Así que, pero bueno, ¿quién igual sabe? Para la próxima, quién sabe. ¿Quién sabe? Si igual para la próxima, fíjate, los sueños se cumplen a veces. Y mira, Emerche. Emerche, efectivamente. Diego lleva ahora mismo una camiseta de los Emerche. Y yo sé que para ellos, sobre todo, bueno, Ibai conociéndole un poco más quizá, sé que para él es la hostia. Es un sueño, hecho realidad. Poder coger y pinchar su jodido vinilo. Y se lo merece, claro que sí. Y bueno, a ver si, bueno, quién sabe, vosotros más adelante tenéis también algún apoyo o alguna historia, ¿no? Que igual simplemente... Sí, yo tiraría por ahí, para buscar algún apoyo para sacar el vinilo. Sí, porque como sea por nuestra cuenta... A lo dicho, chicos, pues encantadísimo de haber estado con vosotros este rato y de que, joder, que habéis tenido el detalle de salir antes de tiempo de Logroño para estar aquí un rato y compartir aquí la charla, alguna que otra cervecilla y... Por ti lo que haga falta, Javi. Y unas risas y lo más importante, los que nos podáis estar escuchando en directo, porque esto ahora mismo está sonando por la radio y luego ya lo escucharéis el podcast y tal, pues eso, todavía estáis a tiempo de llevar adelante un plan muy guapo para esta tarde de viernes 11 de noviembre. Toda la peña que está ahí en las ondas en directo ahora mismo, si están dando alguna habrá, igual son dos o tres. Pasaros con el mendigo que vais a flipar. Dejarlo todo. Se ha de rock and roll de acto octanaje. 8:30 allí. A las 8:30 apertura de puertas. Y a las 9 igual hasta arranca. Efectivamente. Y si no arranca, cervecitas. Y si arranca, también. Es que ricasco. Bueno, a ti, Javi. Un placer, tío. ¿Con cuál nos despedimos? Ya para. El fin, ¿no? El fin. Ah, vale, tío. Sí, que lo hemos comentado antes. Hostia, esta es de 5 minutos y pico, ¿eh? Sí. ¿Cómo se desarrolla un tema de 5 minutos? ¿Es porque lo pide y te va llevando o...? Porque es un himno. A mí parece que sí lo pide. Sí lo pide. No es por ser pesado. Que igual también. Sí, hombre, la letra tiene una letra larga que, claro, que si la cortas ya no tiene el mismo sentido, ¿no? Y ni está tan guay si la cortarías. Entonces, pues tiene que expresar un poco el... Hostia, este lo que quiere decir. El auténtico lado... lado poético y sentimental. Oscuro. A más no poder de. Te miro a ti, Diego, porque supongo que la letra es tuya. Sí, eso es. Su lado escorbutiano ahí. Que bueno, no sé si en qué. Poético va de una sobredosis. Por eso. Bueno, la poesía negra. O... Sí. La poesía no entiende de vicios. Qué gran frase. Pues con esto nos vamos, porque esto lógicamente es el fin. Es que ricasco, hasta el próximo programa. Adiós, adiós. en la cama de mi habitación. Estoy solo en mi cuarto, escuchando la última canción. El corazón me late muy lento, los ojos que me ponen en blanco. Una cara me hace vomitar y hasta se me olvida respirar. Y me despierto sobresaltado. No sé si he muerto o lo he soñado. Este momento ya no hay nada que se pueda hacer. Pronto solo se oirá el silencio. Quizás entonces te reencontraré. Ya no volveré a ser esclavo. Ya no podréis cogerme vivo. Reconozco que habéis ganado y abandono, me retiro. Estando en las sombras.